Sección 26 de Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cabos Sueltos, Literatura y Lingüística, de Julio Cejador y Frauca. El castellano en América, número 1, primera parte. Es un asunto este de esos que, por ajenos que parezcan al acaloramiento de las pasiones y por fríamente que se discutan en la región serena de la ciencia y de las ideas, si no levantan ronchas, no pueden menos de hacer cosquillas. Si americano hablase a americanos, si español a solamente españoles, buscando acontentar a unos o a otros, el carril estaba trazado. Si como español que soy pretendiese darme a conocer en el mercado americano, no había más que seguir el que otros han abierto con gran contentamiento de sus ánimas y bolsillo, y con no menos bien satisfecha vanidad de los lectores que pagan el pato. Soy demasiado Quijote y me apaño harto desmañadamente en estas cosas. En cambio, mi brutal aragonesismo me arrastra, quieras que no, a cantar las verdades en si bemol, si a mano viene, con tal de quedarme satisfecho con el desahogo de la cantata. Soy admirador y amante de los americanos. El gran movimiento lingüístico promovido entre ellos por la ocurrencia que tuvo un Andrés Bello de publicar una sugestiva gramática y el silencio lingüístico también, que al propio tiempo por acá en España formaba notabilísimo y lamentable contraste, me pone de parte de los de allá y me aleja de los míos. A los escritores americanos que de una o de otra manera conozco, no debo más que mil finezas y atenciones. Nada para mí se ha escrito de más subidos quilates acerca de nuestra lengua que el diccionario de construcción y régimen, y con más hondo conocimiento de la psicología del castellano que las apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano y las modestísimas y magníficas notas a la gramática de Bello. Estas obras, producto del cerebro lingüístico de primer orden y del arsenal inmenso de papeletas de la incansable y bien organizada laboriosidad de don Rufino José Cuervo, me atarían de pies y manos para no soltar la lengua, sino en toda suerte de encomios para los escritores americanos, aunque la talla gigantesca del jefe no me dejara ver la cerrada falange que le sigue. Y cuenta que no son astros de pequeña magnitud Emiliano Isaza con el mejor diccionario de la conjugación castellana que poseemos, ni Bello con su genial gramática castellana, ni Peña con la suya. Y pasando del estudio del castellano general al de americanismos, tampoco son estrellas telescópicas Esteban Pichardo, que abrió a todos el camino con el diccionario provincial casi razonado de voces cubanas, ni Zorobabel Rodríguez con su diccionario de chilenismos, ni Daniel Granada, español, con su vocabulario rioplatense razonado, ni Ricardo Palma con sus neologismos y americanismos y sus papeletas lexicográficas, ni Julio Calcaño, con El castellano en Venezuela, ni Alberto Membreño, con su vocabulario de los provincialismos de Honduras, ni Antonio Batres Jáuregui, con los provincialismos de Guatemala, ni Eufemio Mendoza, con sus apuntes para un catálogo razonado de las palabras mexicanas introducidas en el castellano. Menos para Bolivia, Nicaragua y Paraguay. Existen obras especiales que tratan de los provincialismos de cada una de las repúblicas americanas. En España, si exceptuamos el diccionario aragonés de Borao, apenas si merece citarse hasta estos últimos años obra alguna, no solo de provincialismos, pero tal vez ni aún de gramática castellana en general. En cambio, de toda esa inmensa labor americana, solo se conoce aquí de veras el diccionario de galicismos de Baralt. No se conocen ni siquiera las obras trascendentales, o como ahora dicen, mundiales, de Cuervo, Bello e Isaza. Porque no es conocerlas el que el diccionario de construcción y régimen se halle en algunas bibliotecas públicas tan cerrado como el cofre del Cid, ni el que el de la gramática de Bello se hayan hecho dos infames reimpresiones en Madrid, mientras serán contadísimos los maestros de escuela que hayan oído el nombre de Bello y los profesores de latín y castellano de nuestros institutos que hayan tenido la curiosidad de consultar y hasta de abrir su gramática. Estoy, pues, por los americanos y desearía dar a conocer a los españoles ese inmenso trabajo lingüístico, ese nuevo mundo intelectual, enteramente inexplorado y desconocido. Pero no sé si en este artículo me quedará espacio para hacerlo. Pocos meses a nos convocó a unos cuantos aficionados a los estudios lingüísticos la Unión Iberoamericana para que tratásemos de una ponencia sobre lengua castellana. Habían comprendido los señores de la Junta General lo que el peruano Palma escribió hace tiempo, que el lazo más fuerte, el único quizá que hoy por hoy nos une con España, es el del idioma. Todo se desbarató, como suele suceder aquí, por causas que me guardaré bien de manifestar. Pero lo que viene al caso es que se propuso una especie de congreso lingüístico, moral, por decirlo así, sin asistencia de los congresistas, y consistente en que se invitase a los centros literarios y a las personas competentes de América a contribuir con papeletas a la formación de un diccionario de vicios y deficiencias de la lengua castellana en todos los países donde se habla, y de sus correspondientes enmiendas. Lo que allí no se dijo fue que ese sinfín de papeletas que se buscaban estaban ya no solo recogidas, sino publicadas en otro sinfín de libros americanos, de los cuales son contados los ejemplares llegados a Madrid, y eso de las obras que hayan tocado las costas de la península, que son la menor parte. Nuestras publicaciones pasan el charco a duras penas, mayormente si no son novelas, y tres doblan su precio en manos de aquellos libreros, y aún en las de estos, hasta el punto de que ciertos libros, aquí baratísimos, solamente los muy acomodados se los pueden procurar. Pero las publicaciones de allá, ni a peso de oro, se hallan en nuestras librerías. Si tienen o no la culpa los libreros, o los estafadores de correos, o lo que fuere, otros lo sabrán, que no yo. Ello es que la vía más directa y económica es la de Alemania o Francia, camino que, por corto que sea, no deja de ser tan largo como extraño y peregrino. Pero yo me sospecho que si de América no se traen más libros, es sencillamente porque a los españoles no nos da el naipe ni nos pirramos por la literatura americana. Y aquí entra el cuento. Apreciabilísimas son las obras que por allí se han escrito acerca del castellano, y no menos de estimar algunas obras literarias. Pero, digámoslo brutal y secamente, es tan floja por término general la literatura americana, tan ligera y tan híbrida en el fondo y en la forma, en el pensamiento y en el lenguaje. Es un reflejo tan pálido de otras literaturas que tenemos ahí en Pasando los Pirineos, y se presenta con tan desgravado desaliño de lenguaje y estilo, con tan extraña vestimenta de percalinas, cuya hilaza, de manufactura francesa, choca con el clima de los trópicos, de las selvas, de las pampas, que no hay paladar español capaz de arrostrar 10 estrofas o 3 capítulos de tan desaborido manjar. Esta es una verdad como un templo. Está en la conciencia de todo literato español. Y el menosprecio por esa literatura descolorida y extranjeriza que suena a castellana y americana y no tiene el alma americana ni el timbre castellano, ha envuelto en la condena general toda producción de allende los mares, desde los más genuinos partos de las musas andinas que, quién lo duda, bailotean por aquellos oteros que es una delicia, hasta los trabajos lingüísticos que deberían ser de otra manera apreciados. La cuestión es compleja, el ovillo bastante enmarañado. Yo voy a prescindir del elemento estético, ciñéndome al lingüístico, aunque, a decir verdad, si por el hilo se ha de sacar el ovillo, los cabos del hilo estético y del hilo lingüístico hay que buscarlos en París de Francia. Allí está la devanadera, allí se devanó la madeja, se hizo el ovillo, se armó el telar, se cruzaron los lizos y de allí se embarcó la hilaza para ultramar. Al hilo, pues, lingüístico, y a París por él. Pero ante todo aclaremos ideas sin salir de casa. Hay aquí quien, juzgando solamente por los escritos que han caído en sus manos, se ha formado una idea muy errada de lo que es el habla americana, y está muy persuadido de que en América el castellano se halla en un estado de corrupción que no tiene remedio, está desahuciado. Y ese quien son la mayor parte de los españoles que no han salido de su casa. Contra tan general opinión, conviene hacer ver que no es así, poniendo las cosas en su punto. Yo distingo en América 2 lenguas de tendencias muy diversas que se encuentran en pugna. No es fácil adivinar cuál saldrá vencedora. Estas 2 lenguas son el habla del pueblo no ilustrado y el habla de los escritores y de la gente culta que los imita. El habla del pueblo americano no solo no está en decadencia, sino que se conserva más sana y fresca que el habla de la península. Regiones hay, como Chile, donde el carácter fonético del habla indígena y otras circunstancias han hecho evolucionar al castellano en una dirección abiertamente separatista. Una nueva lengua se está formando. Ni hay diques que la contengan, ni lágrimas y quejas que valgan, ni siquiera que sean justificadas. En otras, como en La Plata, es una verdadera Babilonia, donde se han amontonado toda suerte de pueblos y labios. Las lenguas andan como las sociedades y la historia. Forjarse un idioma en la fantasía como algo que va perfeccionándose, pero que al llegar a la cumbre de una imaginada perfección se estanca o debe pretenderse que se estanque, o que, por el contrario, al emprender la carrera por la opuesta pendiente degenera, se corrompe y fenece. Es un puro fantasear de los antiguos gramáticos que contradice a la naturaleza del lenguaje. No nace hoy una lengua, mañana florece y al día siguiente se deshoja y marchita. El habla es una misma en todo el curso de la historia, pero que siempre evoluciona y por lo mismo es siempre distinta. Ni tiene momentos de subida o de bajada, de perfección o enfermedad. Siempre es un organismo completo, acomodado a la sociedad que lo elaboró, y el más perfecto y acabado para aquel momento histórico de aquella sociedad. Tan acabada es el habla castellana del siglo XII para los españoles del siglo XII como el habla americana del siglo XX para los americanos del siglo XX. Tan mal entallada le vendría al Cid el habla de Porfirio Díaz como a Porfirio Díaz el habla del Cid. Las ideas son otras, los sentimientos son otros y otro es el lenguaje. Dejemos ya estas alturas y bajando a lo llano, vuelvo al lenguaje de algunas regiones americanas. Estábamos en Chile y repito que allí ha tomado el castellano otro derrotero. ¿Lo habrá tomado igualmente en las demás regiones americanas? Si es así, estará escrito en la historia del porvenir que divergirán cada vez más aquellas hablas y se apartarán para siempre del castellano. Parecer mío particular es que sí, rotundamente que sí. La naturaleza del lenguaje lo lleva consigo. No hay profecía más cierta para un lingüista, o la lingüística es una filfa. Para los que se les hace duro queda un consuelo. La evolución lingüística es muy lenta, tenemos para siglos. Y si se añade el freno de la literatura, cada vez más influyente en las hablas vulgares, podemos tranquilamente aguardar y podrán aguardar nuestros nietos hasta que puedan decirse lenguas distintas del castellano las americanas. El daño está en que la literatura americana, si sigue por el camino emprendido, en vez de contener la evolución, la despeñará, y por derroteros más desviados todavía que los seguidos por el curso natural del habla vulgar. Esta, en América, hablando en general, se guarda más tradicional y conservadora que en España en muchos puntos. Podría citar centenares de vocablos y construcciones que los españoles hemos desechado y que los americanos conservan desde la época de la conquista. Algunos de los autores de americanismos la emprenden contra estos hermosos restos de nuestros mayores, teniéndolos por corruptelas del vulgo o groserías de la gente rústica. Con esto no hacen más que contribuir a la emancipación de la habla americana, dando bien a entender el criterio que les guía, que no es otro que el de la segunda lengua que he dicho hallo en América, la lengua literaria y del habla entre las gentes de cuenta, en cuanto en ella se infiltra del elemento literario. De esta lengua es de la que he dicho que teníamos que ir a París a buscar el hilo y toda su manufactura. Voy a copiar un ejemplar del género, porque no hay manera de formarse idea cabal de lo que es, pues sobrepuja a cuanto puedan inventar el más destartalado ingenio, aunque sea el de Don Quijote. El párrafo trata precisamente del punto que ventilamos. Es un bocado exquisito, o digamos retal, que a los lectores dejó decidir si se tejió en cerebro americano de raza española o en cerebro americano que piensa y teje en París, o en cerebro que de todo eso tiene, como es lo más cierto. Estamos, pues, en París, y dice así. Antes de solucionar una cuestión, precisa llevarla a la barra. Llegamos al puerto. De momento, el juicio crítico, que se ha hecho hoy un prestigio remarcable, debe dictaminar las prescripciones donde tenga lugar una contestación de idioma. ¿Entiendes, lector? Pues yo tampoco. Y eso que todos los vocablos son latinos, solo que con el latín se pueden hacer muchas cosas. Puede hacerse francés, castellano y mezcla, como la presente, que el diablo que la dijera. Y sigue. No tenemos de menester más razones, y el juicio crítico no es más que el uso que nos fundamentalizamos. Hay que tomar el exprés para cogerle el rabo a ese vocablillo. Para plantear el monopolio de palabras nuevas. El que no las adopcione merece que le espullan el nombre como hostil a las grandes conquistas modernas. Y tras espuirle, débese fustigarle el dorso del honor como imbécil que se sale del rango debido. ¿Qué nos interesa el que los excentistas expresionasen sus sentimientos con palabras y ambajes que ya persona no entiende? ¿Por cuáles imprentamos nosotros y no por los de hoy? ¿Y cómo nos haremos entender de ellos si los propinamos una dosis repelente? Con esas propinas repelentes te entenderán. Vaya hombre imprentador, hasta los cocheros. No resultará, y no solo arruinaremos el éxito, parece un fabricante francés, sino que también privaremos de las ovaciones debidas al genio inventor. Aquí al fabricante le nacen alas y vuela, es un genio. ¿Quién sería en estado de obligacionarnos? Señores viajeros, al tren. A llevar aparejo, demonio. Para comulgar, tres veces demonio. A catar heridas al enfermo, a cutir con el enemigo o topar con el amigo. A recordar del sueño, tener responsión de los criados. ¿Quién diablos, o aparejos de diablos, le dice que habla así? Y a otras mil banalidades de los excentistas. Cervantes a la cabeza. ¿Qué pudibundizarían? ¡Ay, Cervantes de mi alma! ¡Ay, Rucio de mis entretelas! Échale al aparejo que se cubra a ese buen señor que se pudibundiza. ¿Al hombre menos dotado del espíritu de combatividad? De todos modos, no me hace menester desilusionar a los sabios. Ellos no revocan en duda. ¿Qué han de revocar si ese testuz aún para pared no es buena? Que esas minquionerías, que son el ridículo al colmo, al con acento de tres varas, no pueden hacer la ley en un siglo de luz. Abajo, pues, las antiguallas, que no llenan más condiciones valiosas. Aquí debía de estar llenando la valija y haciendo la maleta para echar a andar. Al que me hiciese homenaje de semejante retroceso, yo, después de ringraciarle, no decía yo, aquí de la propina a la criada. Con correctas maneras, le diría que tratar de imponerse al siglo es erigirse en juez sin serlo y portarse como inconveniente. Él no se erige en juez, es muy conveniente. Pocas contestaciones. Habla a la criada, que sin duda no era respondona. Tendría yo con el que pretendiese que yo defeccionase de mis ideales literarios. Con su pan se los coma. ¿Por qué es incontestablemente cierto? Algo menos, hombre. Que las frases antes sublineadas ya muchos y valiosos excentistas las miraban como de insignificancia absoluta y no insumían tiempo en perseguir el placer de usarlas. Menos Sancha Panza, que era así tan dócil. ¿Por qué nos han de estorquear? Nadie le aprieta las tuercas, no hay que apurarse. A nosotros el sacrificio de nuestra respetabilidad. Aquí sin querer imitó a Teresa Panza cuando trata a la duquesa de vuestra pomposidad, pero no es hurto mayor. Adelante. Con tan estudiada manera. Lo que es por nosotros, no caemos en su sentir. Queremos independizarnos en absoluto. Hágase, pues, de una vez turco. Trabajemos en grande escala. Aquí se mete a farolero. Por dispensar favoritismo a la propaganda del nuevo estilo. Y no choquemos las pretensiones modernas. No hay miedo que tropiece. Sube usted por esa escala, que es un primor. Como sepamos mantenernos en una conducta perfectamente correcta, aquí ya es moralista de confesonario. Respecto de un estilo racional, nada de estilos asnales. No habemos de menester implantar unas leyes absurdas sobre la dicción. Si estas líneas están concebidas en un tono autoritativo y rotundo, en do de pecho muy redondo quiere decir nada debe cuadros. Es debido a las circunstancias que atraviesa la prensa actual. Nuestra misión, que no puede pasar desapercibida, sería improducente atacarla por el lado más sensible, que es el de la libertad moderna. Del resto, de los relieves que caen de esa mesa de la libertad, de la cual no quiere perder migaja, aunque la de disparatar la tiene todo el que quiera hablar por hablar. Sería darse los aires con abanico japonés, de redentor, reconcholis, y hablar en el aire como un acróbata. El querer con tan pretencioso designio avanzar un sistema preconcebido que sería responsable a los resultados de hacer atmósfera. Aquí nos mete en una fábrica de gas. Que de ahí se inseguirían bajo estas bases. Bajo bases y losas nada se insigne. No puede uno menear un dedo. Está uno aconchado como una tortuga. Breve. La síntesis del lenguaje está reasumida en el uso. Bajo este punto de vista, el adoptamiento de los clásicos faltará siempre de idiosincrasia. Idiota sin grasa, ¿qué diría Sancho? No nos ocupemos de ellos, toda vez que su caracterización no se compagina con nuestros sentimientos y lesiona, esto es ya grave, los más sagrados, date, intereses, ajá, vamos, era cosa de cuartos, de la actual sociedad. Por esto no puede tener suceso todo autorizado que se le suponga. Nuestra actitud reluctante no sabría ser bastante enérgica para hacer aparecer más profunda la solución de continuidad entre ellos y nosotros. El que se coaliga con otros para implantar reformas literarias se inmiscuye donde no le piden y como a tal se expone a que le mixtifiquen, hacerle mixtos o fósforos. Si no, va a retiro buscándose otra misión, entre infieles como misionero o al retiro como paseante en corte. Solo resta de practicar lo corriente en el estilo y en lo respectante a la locución picar a la puerta del uso. Bien se conoce que no se la abren, pues ni una de sus locuciones las entienden allá adentro los americanos que hablan puro español, y aún yo le entiendo a medias con saber francés. En demanda de proteccionalidad, qué bien la ha de menester. Pues las ilustraciones, no iberoamericanas, de la prensa y las notabilidades de la ciencia se enrolaron hace tiempo. Usted sí que está hecho un buen rollo de mantequilla de Soria. Al sistema de hablar que personalizamos, y tan personalizado, que es exclusivísimo de su fábrica de usted. Después de todo, jugar el papel de reformista, que lo juega usted a las mil maravillas, es no prevenirse contra el peligro de perder todo el prestigio, porque ya lo tiene perdido. Estar a la altura del presente, haciendo pinitos sobre la veleta de la pedantería, y lanzar en olvido el pasado, es el espíritu de conducta. De vino será mejor para acabar de disparatar, que se debe perseguir, como al ratón el gato. Si debemos resumir en síntesis concreta lo exposicionado, buena medalla le habrán dado en tal exposición. Inspirémonos en el uso, de fulano que se llama yo, fijarse bien en ello, no equivocar la persona, aunque no es fácil, bajo el respecto del lenguaje español. Eso no, español ni por asomo. Que hoy debe de ser el portabandera de nuestra cultura contra los faramalleros de fantasía, como un servidor de ustedes. Fin de la sección 26.